El Gobierno Nacional reglamentó el Registro Nacional Fluvial. ¿Esto qué significa? ¿Esto para qué nos sirve realmente? ¿Para qué le sirve, por ejemplo, a un departamento como Córdoba? Pues que nos expliquen los que saben. Señora Viceministra de Transporte Carmen Ligia Valderrama, muy buenos días. Bienvenida a Café. Me encanta saludarlos a ustedes en esa bella tierra de Montería. Bien, le vamos a pedir que hablemos primero de esto del Registro Nacional Fluvial. ¿Qué es esto? Sí, ¿esto con qué se come? ¿Para qué nos sirve? ¿Y para qué le sirve un departamento como Córdoba? Muy bien, muchas gracias. Pues sí, el Registro Nacional Fluvial ha sido un proceso en el que se ha trabajado desde el Ministerio de Transporte con la finalidad justamente de unificar toda la información que tiene que ver con los transportadores vía fluvial, es decir, quienes se transportan por los ríos. Estamos hablando de los usuarios y de la carga que se transporta en el río. El gran aporte que estamos haciendo con el Registro Nacional Fluvial es que se ha dado el paso para que sea ahora electrónico. Esa alternativa nos va a permitir que podamos unificar toda la información en todo el país y justamente nos va a generar mayor competitividad. ¿Por qué? Porque vamos a poder tener a todos los actores en un solo escenario, tomando decisiones de política pública con información certera y sobre todo conociendo quiénes son, con qué equipos, con qué embarcaciones están trabajando y poderles acompañar en toda su actividad permanentemente. De manera que en la tierra de Córdoba muy especialmente tendrá impacto porque tienen unas cuencas muy importantes como por ejemplo la del río Sinú. Viceministra, y entonces esto nos va a permitir conocer mejor el país desde el punto de vista fluvial y se lo digo porque hace unos años llegó una inspección fluvial por primera vez a Montería y trató de reglamentar con las mismas condiciones que se reglamenta la navegación en el río Magdalena al río Sinú, pero no contaba con un pequeño detalle, los planchones de Montería. Algo muy singular, algo que solo se ve aquí como transporte masivo. Y entonces comenzaron los problemas, como que no encajaba lo que se aplicaba en otras regiones aquí en Montería. ¿Este Registro Nacional Fluvial nos permite conocer y entender mejor cómo nos movemos en nuestros ríos? Sí, la verdad es parte de lo que se tiene por objetivo. En la medida en que el sistema nos permite tener la información de todos los actores y todos los bienes con los que se están prestando los servicios, ¿sí? Estamos hablando de embarcaciones y cualquier artefacto fluvial. Entonces, como bien lo indicas, esto nos va a permitir conocer y leer cuáles son las realidades de todos los rincones del país, como por ejemplo que me acabas de mencionar en el caso de los planchones. Sí, señor. Ah, pues entonces, bienvenido a ese registro. ¿Dice? Bueno, sí, la verdad viene muy bien porque aquí vamos a poder, insisto, integrar a todas las personas que están prestando el servicio, va a ser pública la información, todos vamos a poder saber cómo es que se desarrolla nuestra actividad fluvial que en Colombia pues debe cada vez fortalecerse más. Bien, pasemos al siguiente tema y es culminó en Montería una obra clave para el sistema estratégico de transporte público de pasajeros y hablamos para que todos los monterianos entremos en sintonía con esto de la carrera segunda entre calles 31 y 37. ¿Esta obra por qué es importante para el gobierno nacional y cuánto se invirtió? Pues mire, el sistema estratégico de transporte público en todas las ciudades del país son importantes para el gobierno nacional, porque eso garantiza que las personas se pueden movilizar de manera óptima. Es importante que todos, tanto la autoridad nacional como la autoridad local, velemos porque así sea. En este caso, hubo una cofinanciación del Gobierno Nacional en la obra que bien estás mencionando, de la carrera segunda, comprendidas entre la calle 31 y 37. Esto es en pleno centro de la capital, pues, en Montería. Y esta obra llevó a cabo más de 4.000 metros cuadrados renovados de espacio público y 0.546 kilómetros de pavimento. La idea es que con esta construcción pues esté optimizando el transporte público en Montería. La inversión por parte de todos fue de 3.400 millones de pesos, que incluyen inversión de la nación por casi 300 millones. ¿Y habrá otras similares? ¿Hay otras en remojo? Pues mira, el gobierno nacional no se detiene, definitivamente estamos trabajando en diferentes ciudades del país haciendo esos aportes, esa cofinanciación, y poco a poco pues vamos desarrollándola. Por lo pronto hemos avanzado con la de Montería en esta de la carrera segunda y esperamos pues que sea de toda la mayor utilidad para quienes utilizan el transporte público, se movilizan, además en el centro de la capital cordobesa. Viceministra, hablemos un poco más del sistema estratégico de transporte público de pasajeros. ¿Cómo encaja esta pieza de lo que se realiza en Montería a nivel de la estrategia nacional? Pues mira, como lo decía, el objetivo del gobierno nacional, y sabemos que también así de las autoridades locales, es que las personas se puedan movilizar de una mejor manera y en un menor tiempo. Para ello, lo más importante es organizar justamente un esquema que permita responder a ello. En este caso, en el de Montería, hacemos referencia al sistema estratégico de transporte público, donde tiene que confluir proyectos que beneficien a los diferentes puntos de la ciudad. Ahí hay que tener una estructura muy clara donde se considere a toda la ciudadanía y además que tenga las alternativas de vías construidas y por construir proyectadas. Le estamos apostando a que conjuntamente con las autoridades locales podamos seguir trabajando para construir esa respuesta que es claramente una necesidad de todos los ciudadanos en todas las ciudades del país. Viceministra, gracias por su tiempo para Café. No, señora, a ustedes muchas gracias y un cordial saludo a Montería y toda la región. Muy bien, es la viceministra de Transportes, Carmen Ligia Valderrama, y ya escucharon, oyentes, los detalles de cómo el gobierno nacional ha reglamentado el Registro Nacional Fluvial y la importancia de que se culmine esta obra en Montería, una obra clave para el sistema estratégico de transporte público de pasajeros, la carrera segunda entre calles 31 y 37.